por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque y el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, comenzamos con el programa número 218, iba a decir 200, ya había perdido la fecha. ¿Y qué renovado que está este estudio, por favor, de FM Los Coihues, impecable ha quedado. Bueno, después vamos a subir una fotito para que se vea lo bello que ha quedado. Estamos, como digo, en FM Los Coihues 105.5 desde las 17 hasta las 19 con este 33 de mano. Ya mismo saludamos a toda la audiencia de FM Los Coihues y también de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1, que también nos están escuchando. Mi nombre es Mariela Martínez. Muy buenas tardes, Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo anda? ¿Cómo la trata esta petit primavera? Hermoso. ¿Vio? Qué cambiante que está todo, ¿no? Días de campera, días de verano, días en que uno no sabe cómo salir. Lo importante es que seguimos atravesando días. Eso es lo más importante ya a esta altura. Lo importante es, uno dice, anda el brazo, anda las piernas, se levanta tipo Robocop, hace los movimientos, funciona arriba, dar vuelta por adentro de casa a lo largo de todo el día. Extensión de la cuarentena, si nos estás escuchando en vivo, este día viernes, por 2 semanas más ha decretado el gobierno nacional. Veremos cómo se van dando las cosas. Yo quiero saludar aquí primero a Julia Viaggioli, que está en los controles, en la operación técnica, en la producción. Un cronómetro en cada mano, atento a lo que pase. Para usted y uno para mí, sí, porque sí, no, sí. Nos desbandamos. Sino. Sí, así es. Y atenta a todas las redes sociales también, ¿no? Que nos pueden encontrar. Si nos estás escuchando en vivo, viernes entre las 5 y las 7, podés dejar un mensaje al teléfono de la 105.5, 2944-784040, y como cada semana agradecer a los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen y a los integrantes de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como Colectivo Al Margen. Hoy vamos a realizar el sorteo tan esperado por todos y todas. Gracias a quienes son parte de la comunidad Al Margen, socios y socias que se vienen sumando a este bondi. Hoy vamos a realizar 3 sorteos, primero, segundo y tercer premio, y una gran chapa para aquellos que han participado a través de las redes sociales. Así es que hacia el final, hacia las 19, hay que estar atentos y atentas, igual después se van a enterar. Comenzamos con el programa número 218. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. ¡Fua! Derecho a la identidad. ¡Qué lindo! ¿Pero qué quiere decir? El derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, Samba. Pero todos somos nosotros mismos, niño que lo sabe todo. Sí, Pero aunque parezca mentira, en nuestro país aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Zamba. ¡Una abuela de Plaza de Mayo! Para el mundo entero, el derecho a la identidad es una necesidad primordial en cada ser humano. Nadie puede ser lo que no fue al nacer, a tener su historia, sus costumbres. Cuando nosotros empezamos la búsqueda, el ajuar y la espera en el hogar de ese niño o niña fue inútil, y por eso estamos todavía hasta ahora encontrando ya hombres y mujeres con ese derecho conculcado. De ahí nace intensamente, no solo en el país, sino en el mundo entero, lo que es la identidad. Tenemos identidad como personas porque tenemos sangre de nuestros padres, el ADN que demuestra que así lo es, pero también tenemos una identidad como país. El derecho a la identidad es un derecho universal. Cuando se estaba poniendo letra a la Convención Internacional por el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos 7, 8 y 11, que son llamados argentinos, los relatamos las abuelas de Plaza de Mayo y se refieren justamente al derecho a la identidad. Yo afronté esta responsabilidad de ser presidenta porque sé que estoy acompañada con mis compañeras, y en este caso, y ahora después de tantos años, que ya somos tan pocas las abuelas de Plaza de Mayo, hemos cambiado nuestros estatutos porque no alcanza el número de abuelas para formar la comisión directiva, y hemos recibido con mucho agrado incorporar a nietos recuperados que están muy preparados para hablar igual que nosotros de una historia que no conocieron pero que ya la conocen, y forman parte de todo el trabajo institucional, ingresando a ser el relevo de nuestra tarea el día que no exista ninguna abuela. Mientras haya una abuela, siempre el rol de dirigencia lo tendremos, pero el día que no estemos, ellos, en nombre nuestro y en nombre de sus hermanos, como ellos dicen, van a seguir buscándolos y van a seguir buscando a sus padres. 90 años. Hasta a mí me parece mentira. Se impide muchas cosas, pero no el trabajo. El trabajar de ninguna manera. ¿Cómo te imaginas que te van a recordar y cómo te gustaría? Que me recuerden lo como soy. Una mujer común, pero que cuando salió a luchar se transformó en una guerrera. Y que todas las mujeres somos así. No soy yo sola. Hay estelas por todos lados, con otros nombres. Yo digo, es mucho más valiosa aquella que hace algo para defender lo que no le pasó, para comprometerse por el otro que le pasó, que la que le pasó algo y está haciendo lo que debe. Es mucho más valiosa la solidaria que la que está llorando una pérdida, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque corren riesgos también, y sin embargo lo hacen por solidaridad con tu hermana. Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Abuela, qué ganas de encontrarte, abuela. No creas que no estoy por más. el tema que escuchábamos forma parte del documental que se está presentando en estos días, el documental que se llama Abuela y que recorre la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, de la cual Estela de Carlotto cumplió 90 años en esta semana, la titular de Abuelas. Se cumplieron también 43 años de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo y también, como para terminar de cerrar esta efeméride feliz con la que decidimos arrancar, se conmemoró algo tan básico para nuestro lugar y tan común, porque gracias a la lucha de los organismos y de todos y todas, tenemos derecho a la identidad en este país, más allá de las búsquedas que se siguen dando en torno a los desaparecidos, en torno a los chicos que siguen buscando los organismos. Se conmemoró, te decía, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bolso. Continuando con cómo arrancábamos el programa y lo que nos comentaba Fabi recién, vuelve el Teatro por la Identidad a Bariloche. El encuentro no se realizaba desde hacía algunos años y este año la Asociación Teatrantes de Bariloche tomó las riendas y se está realizando por estos días. En concreto, comenzó este 22 de octubre, este jueves, con una apertura por Instagram. Hubo un vivo de Instagram con la participación de Sergio Maldonado. Y ahora Mariano Beitía, quien es integrante de Teatrantes, nos va a contar cómo va a ser este encuentro de teatro por la identidad, que se va a extender hasta el 25 de octubre, la forma de poder participar, ya que va a ser en un entorno puramente virtual y radiofónico. Así es que vamos a escuchar a Mariano Beitía. Teatro por la Identidad surge en el año 2000 en Buenos Aires, las Abuelas de Plaza de Mayo, junto a un grupo de actores y actrices del teatro independiente. Se les ocurre hacer un encuentro de teatro por la identidad para ayudar en la recuperación de los nietos sustraídos y secuestrados por la última dictadura cívico-militar, ¿no? Así surge Teatro por la Identidad en el año 2000. Desde ese tiempo a esta parte se han realizado encuentros durante todos los años en la ciudad de Buenos Aires, en varias ciudades del país también. Aquí en Bariloche hace 4 años que no se realiza. Y bueno, desde la Asociación Teatrantes, asociación en la cual yo pertenezco, que es una asociación de teatreros que hemos formado hace 5 años, se ha tomado la decisión de reeditar el festival este año. Bueno, debido así es como ocurrió. Pero bueno, este año también tenemos nuevas propuestas. Claro, y siempre con ese objetivo, con ese eje, quiero decir, desde el que se fundó. Sí, este año nosotros desde Teatrantes hemos traído 2 ejes más. Uno es la visibilización de los pueblos preexistentes, de las primeras naciones, de la cordillera sur de la Patagonia. También un debate sobre la identidad hoy, sobre todos los grupos de identidades que están siendo visibilizados en estos momentos y que nunca lo fueron, y los derechos también de los grupos minoritarios que también han sido durante mucho tiempo sojuzgados, invisibilizados, estigmatizados, ¿no? Así que bueno, ese sería el tercer eje. Hace varios días que estamos viendo en una de las redes sociales, en Instagram, una campaña de Teatro por la Identidad. ¿Nos puede contar un poquito cómo es la idea de esos posteos que son videos? Sí, nosotros lo que vamos a hacer es el encuentro de Teatro por la Identidad se va a hacer por sanitariamente, ¿no? Digamos por YouTube, por Facebook, por Instagram y por Radio Nacional. Mi nombre es Mariano Beitía y puedo decirlo porque sé quién soy. Esos videos son las declaraciones de identidad, ¿no? Esas declaraciones de identidad siempre se dicen antes o durante el festival, ese es como el lema del festival desde hace mucho tiempo. ¿Por qué?

cumpleaños número 69 de Charly García en el día. Si nos estás escuchando en este día en vivo aquí en la 105.5 en este 23 de octubre, la frase cuál podría ser, Mariela: ¿cuántas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí resucitando, no? Llamando a María Elena Walsh. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Bueno, para la entrevista que queremos compartir en este momento, vamos a agradecer y de paso saludamos a nuestro fiel oyente y lector también, a Juan Prat en Comayo. Saludamos también a la Biblioteca Popular de Comayo. Esperamos próximamente poder estar comunicándonos para novedades respecto a los proyectos que aquí contábamos que está poniendo en marcha, intentando poner en marcha la biblioteca de a poco dentro de esta cuarentena. Y Juan nos contó lo siguiente: hay una persona muy joven aquí en Comayo, recientemente recibida, una ingeniera. Y yo no sé, me dice, si hay otra ingeniera agrónoma. Bueno, ahora nos va a contar Brenda cuál es su profesión. Y Brenda no tiene trabajo. Y no solamente eso, sino que en este contexto y además pasando el tiempo ya, no es solamente que no tiene trabajo, sino que se está planteando lo que muchos jóvenes de nuestra línea sur se plantean, que es irse o quedarse en la línea sur. Ella ya se fue una vez, nos va a contar ella misma, para estudiar, con el firme propósito de volver. Por ahí un poco la intención de esta nota es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde los gobiernos, desde las entidades? ¿Qué hacemos los adultos un poco más grandes para que estos jóvenes que se forman puedan continuar con su profesión en el lugar de donde son? Un discurso, unas bellas palabras que muchas veces escuchamos, pero que rara vez o muy difícilmente o con mucha dificultad se pueden cumplir. Ahora a quien vamos a escuchar es a Brenda García Falabella. Ella vive en Comayo y, bueno, nos quiso compartir su historia. Bueno, yo me llamo Brenda García Falabella, nací en Comayo y viví, bueno, un tiempo en Santa Cruz y después acá. Tengo 26, todo lo que fue primaria, secundaria, o sea, al finalizar la primaria y toda la secundaria acá en Comayo. Y en la universidad sí me fui a Buenos Aires. ¿Y cómo fue eso de ir a Buenos Aires? ¿Vos ya sabías lo que querías estudiar? Sí, yo elegí la carrera cuando tenía 13 años. La elegí ahí y después elegí la Universidad de La Plata porque teníamos conocidos allá y yo, nada, había visto que por ahí a los chicos les costaba irse, como la permanencia por el alejarte de tu casa y demás, y que a veces tener un grupo de apoyo sirve mucho. Creo que sin el grupo de apoyo es muy difícil permanecer, más un cambio muy grande, porque Comayo tiene, no sé, menos de 3.000 habitantes y cambiarte a la ciudad de La Plata, que tiene 800.000, una dinámica de ciudad muy activa, es difícil. ¿Y ahí qué empezaste a estudiar? Ingeniería agronómica. Esa es la carrera y no me cambié ni nada, siempre quedé en la carrera. Una parte que ya nos contaste, que por ahí es lo difícil y que vos decís que es lo que hace muchas veces que dejen los estudios, es esto, ¿no? Lo del acompañamiento y lo de alejarse del lugar conocido. Otra vivencia, otra experiencia, que me imagino muchas, ¿no? Pero que recuerdes que te haya dejado esa experiencia de viajar a estudiar. El nivel educativo, o sea, que la facultad es como que cuando ingresamos creen que tenemos cierto piso de conocimiento, que a veces no es tal, porque no todas las escuelas tienen la posibilidad de dar todo el contenido y demás que supuestamente debiéramos tener cuando ingresamos. Pero por suerte mi facultad tiene muchos programas de permanencia y de egreso. Entonces, ese piso de desigualdad la facultad intenta saldarlo, y hay muchas otras que no lo hacen y muchos chicos terminan dejando porque realmente el primer año es muy complicado en las materias, por ejemplo, matemática, física, química, que son las más duras, y si vos no tenés cierto piso de conocimiento y la facultad no te apoya, nada, terminas eligiendo otra cosa, porque ya de por sí es una carrera larga y a veces la situación económica no está como para estar tantos años trabado en primer año, por ejemplo. Cuando vos te fuiste a estudiar a La Plata, ¿siempre pensabas en volver a Comayo o tal vez no? Siempre pensé en volver, o sea, Buenos Aires a mí para vivir no me gustaba para nada, tampoco toda la región de Pampa húmeda y eso. No me veo en mi futuro laboral ahí. Si bien estudié y conozco los sistemas y demás, no es algo que a mí me gustaría. Siempre que pasé, por cada materia que pasé, intentaba adaptarla mentalmente a cómo sería en la Patagonia. ¿Vos crees, de ahora que ya tenés todo el conocimiento, que tu carrera, tu aprendizaje, lo que vos fuiste aprendiendo, puede tener una salida laboral en tu localidad o en la región patagónica? Sí, yo creo que sí, porque la facultad, para mí, a mi parecer, es un lugar donde te dan herramientas teóricas e interpretativas que después vos las aplicás a una realidad, ¿no? A tu realidad. Si bien están detalladas para cierta región, tenés la posibilidad de reformularlo y creo que este conocimiento teórico se puede bajar en cualquier sistema productivo, siempre y cuando tengas la voluntad siempre de leer, de consultarle al que lo está viviendo, mucho diálogo con las productoras y productores porque son ellos los que conocen el sistema más que uno mismo. Y yo creo que se puede y espero tener la oportunidad de hacerlo. Que bueno, ahí es donde tengo la pata más floja, digamos, la fuente laboral. Soy muy estudiante, siempre digo yo. No, pensaba que nunca iba a terminarla porque es tan largo. Y después de golpe cuando la terminé, ahora estoy desorientada, o al menos así me siento, de qué hacer, porque no es tan fácil conseguir trabajo acá en la zona. Sí que me hubiera siempre gustado trabajar en alguna institución del Estado como el INTA o alguna institución así que ya tienen un piso de recorrido en la zona y demás, y para mí esas instituciones son las que más ayudan a aprender de tu lugar. Yo siempre digo, soy de acá del lugar, pero siento que hay muchas cosas que no las conozco, cosas agronómicas, ¿no? ¿Y vos pudiste ponerte en contacto justamente con instituciones del Estado que realizan esas tareas? Sí, por suerte tuve la posibilidad de hacer una pasantía en INTA y después también de conocer a varias gente de ahí que la verdad son todos muy atentos y siempre están predispuestos a enseñarte, que es lo que siempre valoro yo. Porque yo valoraría mucho poder permanecer acá, porque tengo un arraigo muy fuerte, pero también amo mucho mi carrera y sé que si acá no encuentro un trabajo, no me disgustaría irme a otro lado. Bueno, la intención de esta nota era en parte no perder a personas como vos que se han capacitado y que puedan dejar su experiencia y su aprendizaje, pero también sus ganas de aprender, de seguir aprendiendo en nuestra zona, en nuestra Patagonia. Así es que esperamos que haber contado esta historia pueda servir para que en algún momento puedas trabajar en algún proyecto que a vos te interese, que te guste y bueno, que te puedas quedar acá. Bueno, les agradezco mucho y ya saben, si ven algún aviso laboral, si necesitan algo, me pueden contactar. Les agradezco mucho. Voces al margen. Para de hablar, no la necesito escuchar. Esa voz que no para de hablar, no la necesito escuchar. Claridad, te invoco desde acá, la tristeza quiero transmutar. En el silencio deberé llegar. Hay claridad, la tristeza quiero transmutar. Mi tristeza voy a transmutar. Thank you. realidad no tiene más lugar. Claridad, te invoco desde acá, la tristeza quiero transmutar en el silencio. Deberé llegar a claridad, la tristeza quiero transmutar, mi tristeza voy a transmutar. No tiene más lugar. Claridad, te invoco desde acá, la tristeza quiero transmutar en el silencio. Estamos escuchando a Gusano de Seda con el tema Claridad, con músico invitado Javier Casalla. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Ni te acordás. ¿Cuándo fue? Ni lo pensaste. No, yo tampoco lo pienso, pero ayúdame, a ver. ¿Cuándo fue que hiciste algo que no viste en la pantalla? En la tele, en la compu. ¿Te acordás? Es algo que... 33 de mano. Deseos profundos. ¿Cuándo fue? Y esta parte del programa la vamos a compartir con Juan Rapoport. Él es secretario general de la Asociación de Guardavidas Bariloche. Nos ponemos en contacto con él por una lamentable noticia que nos hemos enterado recientemente. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por este tiempo y, bueno, hacemos referencia a esta notificación de que están despedidos y despedidas del servicio de guardavidas de nuestra localidad. ¿Cómo fue esto y cuándo se enteraron? ¿Cuándo supieron? Bueno, en principio hace un mes tuvimos una reunión vía Zoom con las autoridades del municipio, en donde en ese momento esa reunión fue en respuesta al pedido nuestro de que empecemos a organizar el servicio, porque estábamos viendo cómo pasaba el tiempo y no avanzábamos con un protocolo de trabajo, no había claridad. Además, empezaban a correr tiempos legales para la contratación, que todos los años se fueron respetando hasta el momento. Entonces nos llamaba la atención y empezamos a insistir en una reunión. Nos terminaron dando la reunión virtual, y ahí hace un mes ya nos habían comunicado que la decisión del Ejecutivo Municipal era no abrir las playas. Esa era la decisión que nos comunicaron informalmente. Bueno, en ese mismo momento ya empezamos hablando de, intentando corregir un poco la terminología que usamos. Las playas están abiertas, estuvieron abiertas y van a estar abiertas. No hay posibilidad de cerrar. Esperemos que sí, ¿no? Que no se le ocurra a nadie poner un cerco, un portón o algo a las playas. Bueno, hay que luchar por eso también. Pero en lo que estábamos hablando era del servicio de seguridad provisto por los y las guardavidas. A partir de esa primera reunión empezamos nosotros con el camino legal, que asegurarnos nuestra continuidad laboral como empleados municipales Mandamos un telegrama, que es el que hacemos todos los años en el mes de octubre, para reservar la vacante. Bien. Y para intimar al municipio que nos aclare cuál es la situación laboral, ya que estaban incumpliendo todos los plazos legales de nuestra contratación. Uh-huh. Entonces, esto termina con este lunes, en realidad no termina, empieza. Uh-huh. Este lunes pasado, no me acuerdo si fue el lunes o el martes de esta semana, nos comunicaron vía una carta documento a todos los y las trabajadoras del servicio de guardavidas municipales, que somos 40, que nos confirman formalmente que el servicio de guardavidas, la municipalidad este verano no lo va a organizar y que automáticamente nosotros estamos despedidos. No se va a hacer la contratación de todos nosotros como trabajadores y trabajadoras. Más allá, Juan, de que se incumplen con todas las normativas de viejas y actuales, por ejemplo, las de pandemia, de que no se puede despedir a ningún trabajador o trabajadora, ¿cuál fue la justificación de estos despidos? Bueno, ahí la verdad que nos llamó muchísimo la atención, nos sigue llamando mucho la atención. Primero hubo un intento que era un balbuceo más que una explicación de una argumentación sanitaria, partiendo de un desconocimiento o simplemente tratando de excusarse de alguna manera de una justificación que tiene otro origen, que ahora vamos a hablar seguramente. Uh-huh. Pero la argumentación sanitaria era que, bueno, en el marco de la pandemia no se sabe cuáles van a ser los protocolos, no se sabe cuál va a ser la realidad de Bariloche en el verano, y era muy apresurado ponerse a organizar el servicio de guardavidas cuando no se sabe cuál va a ser la situación de la pandemia en Bariloche y en la Argentina. Bueno, cosas que es lo mismo que decir, bueno, no cerremos el hospital porque no sabemos cómo va a ir la pandemia. Y estamos hablando, nosotros somos personal que trabajamos y asistimos a personas que requieren asistencia en situaciones de emergencia. Entonces, se puede, no sé, pensar en otro tipo de recorte que de las muchísimas cosas que hace la municipalidad, aunque no, porque somos todos trabajadores y trabajadoras, pero estamos hablando de un servicio esencial que además es declarado esencial en un protocolo que ya está establecido a nivel nacional por el Ministerio de Salud de Nación. Eso por un lado, cosa que, bueno, hasta en el mismo momento de recibir nosotros la justificación por parte de Patricia Díaz, nos sonaba, ni siquiera podía terminar de redondear la idea para argumentar esto, porque era algo inexplicable. Y por otro lado, la situación económica que atraviesa el municipio, que eso es un poco más entendible, porque es parte de una realidad. Lo que nosotros sostenemos es que hay 1.900 empleados y empleadas municipales en Bariloche, 1.900, y nosotros somos 40 trabajadores y trabajadoras que lo hacemos 3 meses al año y cobramos únicamente por los 3 meses que trabajamos. Entonces, hablar de es una decisión política, que se decide el dinero que tiene el municipio, que no es poco, se decide gastarlo de determinada manera, y esa decisión la toma la política, ¿no? Pero además la está tomando la política cercenando derechos de trabajadores y trabajadoras, porque por más que la señora Patricia Díaz y las autoridades del municipio digan que no hay ningún vínculo laboral, ¿cómo explicamos que hay guardavidas con 20 años de antigüedad, que tenemos recibo de sueldo en donde figura nuestra antigüedad y recibo de sueldo que cobramos en la caja de ahorro que nos deposita el sueldo de la municipalidad, con 20 años de antigüedad? Entonces no se sostiene esa argumentación, es una argumentación recontravieja que es como decirle a alguien que trabaja en negro, en relación de dependencia, pero en negro, que no tiene derecho a hacer juicio cuando se lo despide porque trabaja en negro. Claro, no tenemos el contrato que nos corresponde, tenemos un contrato precario, eso no hace que no tengamos los derechos laborales que tenemos, que sabemos que tenemos. Entonces no se puede hablar de que no es un despido esto, sino es simplemente una no contratación. 20 años de antigüedad estamos hablando. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Fabián Agosta te habla. Juan, buenas tardes. Por un lado, dejar en claro también algo que es más que evidente y que tus palabras lo reafirmen, que la situación irregular de contratación de provincia y del municipio es algo que plantean el propio municipio y la provincia. No es que el trabajador elige cobrar el sueldo por 3 meses y después esperar 9 para volver a tener una relación laboral. Esto como para que quede clara la situación, me parece. Y por otro lado, entonces, al día de hoy, por un lado se incentiva las actividades recreativas, pero por otro lado si empieza la temporada mañana, si mañana hay 30 grados en ninguna playa de Bariloche, o no mañana, pero cuando ustedes tendrían que tomar su lugar de trabajo, no habría ningún guardavida en ninguna de las playas de las ciudades, ¿así? Entonces... Claro, y esto es el punto central. Primero que se está hablando de la apertura turística de Bariloche como ciudad pionera en la apertura turística, y en este contexto, en este marco de pandemia, las únicas actividades que van a estar habilitadas son las actividades al aire libre. Claro. En el resto del país, en las ciudades que tienen balnearios, se están habilitando más playas con más guardavidas para que la gente no se amontone. Uh-huh. Venimos de en el invierno, cuando todavía no había turismo, se abrió los medios de elevación del Cerro Catedral, que no es actividad esencial, que es una actividad recreativa, pero que hay que pagarla. Claro. Entonces, es una contradicción permanente. Lo que nosotros queremos decir con claridad es que es mentira que las playas van a estar cerradas. Las playas van a estar abiertas, y muy posiblemente haya guardavidas trabajando. Lo que hay detrás de esto es que simultáneamente a los 40 despidos que estamos siendo, que estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras municipales, simultáneamente a esto, en este mismo momento, hay reuniones para hacer una tercerización del servicio, uh-huh, en donde aparece una ONG de la cual no sabemos su origen, tenemos algunas ideas, pero no sabemos concretamente de dónde viene. Tampoco sabemos cuál es el financiamiento, quién va a poner la plata para que esa ONG funcione, y esa ONG va a contratar a 10, 20, 30, 40 o 50 guardavidas según su gusto, a pagar un sueldo como monotributista o en negro, precarizando todavía más la situación de los guardavidas y aprovechándose de la necesidad de trabajo que hay en este momento en la ciudad. Totalmente. Entonces es algo, ya pasa, no es, es más que un despido o más que 40 despidos. Se está armando un negocio otra vez más atrás del dinero que nosotros como contribuyentes y que pone el Estado, sea provincial, sea nacional o sea municipal. Entonces es muy grave esto, no lo podemos permitir. Nosotros estamos dispuestos a hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para detener esta situación. Sí, no podemos, Juan, con esto que estás diciendo... No podemos pensar que inocentemente no se estaban planeando las formas de ocupar las playas desde el municipio en nuestra localidad, ¿no? O sea, Por supuesto que no. Es demasiado inocente pensar que no sabemos qué va a pasar en verano. Como claramente lo estás diciendo, no sé si no se lo citó en principio, seguramente por esto, ¿no? Pero por supuesto que no, esto es, hay otra cosa detrás, está más que claro, si hay algo, lo está diciendo el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, tenemos la decisión política de que haya temporada, y Bariloche, que es la principal ciudad, la primera ciudad que se abre al turismo, va a decir, argumentar que no sabe qué va a pasar, uh-huh, en el verano, uh-huh, pero no, obvio, no sabemos si qué va a pasar en el verano en muchas cosas, pero si hay algo que ya está tomada la decisión, es de la apertura turística, que ya se está haciendo una prueba piloto. Incluso si no llegaran a venir turistas, los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Bariloche van a ir a las playas igual. Totalmente. Entonces, están queriendo correr el foco de atención, incluso hablando, volviendo a una discusión viejísima, hoy escuchaba en declaraciones de Patricia Díaz, que es la responsable de Protección Civil, escuchaba declaraciones diciendo que, bueno, en todo caso no hay tantos accidentes y no es algo imprescindible los guardavidas. Claro. O sea, me llama muchísimo la atención que sea la responsable de Protección Civil, sí. Y que no sepa que nosotros, nuestro trabajo es el 99% de prevención. Nosotros no trabajamos bien si hay muchos rescates o si hay muchos muertos. Uh-huh. Trabajamos bien cuando no hay rescates, porque hacemos las actividades de prevención para que no pase nada grave. Entonces, venimos viendo, es mirar los diarios nada más. Siempre, en todos los noviembres, en todos los marzos, que hay buen clima, hay accidentes fatales en Bariloche, en los lagos. Uh-huh. Imaginemos lo que va a ser en diciembre, enero y febrero, sin guardavidas en las playas. Claro. Por eso digo, esto no va a pasar. Es una cortina de humo, y lo que hay atrás de esto es otra cosa mucho más grande y que tiene otros intereses. Bueno, el ministro de Turismo y Deporte de nuestra provincia prometió en entrevistas a medios locales, específicamente una que escuché en Radio Nacional, ponerse en contacto con nuestro intendente. Más allá de que eso ocurra o no, ¿cómo se sigue, Juan, ahora con este reclamo? Nosotros tenemos la firme convicción de que el Estado es responsable de brindar el servicio de seguridad en las playas, y esa responsabilidad es indelegable. No puede haber un tercero que brinde un servicio esencial. No puede pasar eso. Uh-huh. Y en ese camino lo que vamos a hacer es todo, absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance, política y sindicalmente, para revertir esta situación. El martes 27, que es este martes próximo, tenemos una audiencia en delegación laboral, en donde pretendemos que la municipalidad presente alguna respuesta, alguna solución a nuestros planteos. De no llegar el martes 27, de no presentar una solución, estamos planeando un plan de lucha para revertir esta situación, y si nada da fruto, vamos a ir a la justicia y vamos a hacer juicio, una demanda colectiva. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Lo que pasa es que es lo mismo de siempre. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, necesitamos trabajar, no hacer un juicio. Uh-huh. Y la gente que está en las playas, que va a ir a las playas, necesita seguridad, no guardavidas que estén haciendo juicio en un juzgado. Uh-huh. De alguna manera hay que poner un freno a esta situación, a lo que está pasando en Bariloche, y que los gobernantes locales tomen nota de que ya no estamos más en los 4 años macristas, y que la década del 90 de las privatizaciones también ya quedó atrás. Estamos en otro momento, en todo el país se está haciendo el proceso contrario, que es municipalizar. Incluso Mar del Plata está municipalizando a los guardavidas, porque se dieron cuenta que después, cuando hay un juicio por un guardavidas que era un contratado de un balneario privado, que trabajaba mal, que no tenía habilitación, o lo que fuere, y hay un accidente, la demanda después la termina pagando el municipio. Claro, claro. Entonces, no hay nada mejor que organizar un buen servicio. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Hola, mi nombre es Pablo Suárez y elegí mandar este tema porque tiene una historia muy particular. Salió mientras ejercitaba el contrabajo y esperaba que Abril, mi hija, se durmiera, que en ese momento tenía un añito y medio. Eran como las 2 de la mañana y me miraba con los ojos grandotes mientras yo ejercitaba en el contrabajo, y yo la miraba fijo a los ojos mentalmente diciéndole dormite, dormite, dormite, dormite, mientras tocaba el contrabajo. De ese ejercicio salió una especie de melodía que año después conseguí hacer una canción de eso, de la que grabé todos los instrumentos con mi primer compu que podía grabar, y salió esto. Ojalá les guste. Abrazo grande.

está en cada una de las paredes del hotel y en cada uno de los pliegues de nuestra memoria. Durante 17 años enfrentamos muchas adversidades, superamos todas. Hemos luchado con alegría, agradecidos de experimentar esta pasión colectiva. En nuestro querido Bauen hemos trabajado, nos hemos abrazado, reído, llorado. Fuimos desdichados y felices. Ninguno de nosotros y nosotras elegiría otro modo de atravesar estos últimos 17 años. Desde el 2003, cuando nos hicimos cargo del hotel, atravesamos varios intentos de desalojo. Sufrimos múltiples clausuras y presiones de todo tipo. Vivimos una gran decepción cuando el expresidente Mauricio Macri vetó la ley de expropiación aprobada por ambas cámaras luego de años de militancia junto a una larga lista de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, empresas recuperadas, partidos políticos, organizaciones sindicales, multisectoriales, cooperativas, mutuales, diputados y senadores nacionales. Durante estos años, nuestras instalaciones estuvieron al servicio de las organizaciones de todo tipo, realizando en los hechos una verdadera tarea de utilidad pública. Desarrollamos acuerdos con gobiernos provinciales para alojar argentinos y argentinas con necesidad de tratamientos médicos en nuestra ciudad. Creamos espacios para la difusión del cooperativismo, la hotelería y la gastronomía, y ayudamos a la formación de cooperativas, federaciones y confederaciones. Facilitamos habitaciones y salones a la comunidad y a los sectores de menores recursos y a las empresas recuperadas de todo el país. Generamos un espacio cultural alternativo en el centro de la ciudad junto a la cooperativa El Descubridor y construimos el espacio cooperativo Bauen junto a Cítrica, MP La Dignidad y La Poderosa. Por el hotel pasaron una gran cantidad de artistas, organizaciones sociales, políticas y personalidades del país y del mundo, entre ellos León Gieco, Guillermo Fernández, Diango, Agarrate Catalina, Daniel Biglietti, El Negro Fontova. En estos 17 años superamos todo tipo de adversidades, ganamos muchas batallas, resistimos los embates del proyecto neoliberal encabezado por Macri y sin tener resuelta por parte del Estado la posesión del inmueble. Hemos sido acompañados por todos los que sienten que en el Bauen se puso en práctica la construcción colectiva, la inclusión de género y de las diversidades, un espacio espejo de las luchas sociales. No hemos podido con la pandemia, esta furia invisible que afecta a millones de personas en el mundo, también nos afectó con la paralización total de nuestros servicios. Nos vamos con la canción de Ataque 77 a todo volumen. Hacemos una pausa que será pequeña. Dejamos el hotel y nos llevamos el espacio cooperativo Bauen. Acá no termina nada. Acá empieza todo. Vamos a revivir el mundo social, político y cultural que latió en las paredes del Bauen en otro rincón de nuestra ciudad. Tony Negri y Hugo Chávez y tantos otros. Esta experiencia de 17 años está en su mejor momento. Confiamos en la sensibilidad del gobierno y en su ayuda para seguir con el proyecto que expresamos. La resistencia al neoliberalismo de miles de trabajadores y trabajadoras junto a las organizaciones sociales como la nuestra merece el acompañamiento necesario para su consolidación definitiva en esta etapa. Lo afirmó el inmortal Aníbal Troilo. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando. Nos vamos, pero ya estamos llegando. Gracias por tanta ayuda, solidaridad y amor en estos 17 años. Cooperativa del Hotel Bauen. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Y un hecho que no queríamos dejar pasar es esta búsqueda de un nuevo lugar donde puedan continuar los proyectos que habían iniciado en el Bauen. Un símbolo también de los trabajadores y trabajadoras que recuperan sus puestos de trabajo, que siguen adelante a pesar de gobiernos que les ponen trabas a cada rato porque no hay un empresario atrás de ellos y de ellas. Fueron muchos años y, bueno, pensamos desde este equipo contar la historia también desde, no solamente desde los y las trabajadores de Bauen, como escuchábamos recién, sino también con la voz de los otros proyectos cooperativos que funcionaban allí mismo. Y es por esto que le pedimos a nuestros compañeros de Cítrica, del proyecto de comunicación de la revista Cítrica, que funciona en el Bauen, en realidad que está trasladándose del Bauen en estos momentos, que nos contara un poco como testigos y también como protagonistas de este irse, ¿no?, de ese lugar. Vamos a escuchar tres cortes que hicimos a las notas a Pablo Bruetman y a Agustín Colombo, integrantes de la cooperativa Cítrica. Recordemos que cooperativa Cítrica, una larga historia que se va encadenando, sí, ¿no? Cooperativa Cítrica es la cooperativa integrada, una cooperativa periodística integrada por el desaparecido y quebrado Diario Crítica, ¿no? Uh-huh. Diario que supo en algún momento vender con bombos y platillo Jorge Lanata y que un día dijo me cansé, no sé cómo fue, pero dejó a un montón de laburantes en la calle de un día para otro, inclusive gente con una larga trayectoria en otros medios a los que convenció para que se vayan al Diario Crítica y a los dos días desapareció. Así fue más o menos la cosa como para resumirla. Te vamos a compartir entonces en esta primera instancia el testimonio de Pablo Bruetman, como te decíamos, integrante de la cooperativa Cítrica. Y en esta primer parte Pablo va a estar hablando acerca de una cuestión que es fundamental. Hablábamos de un hotel Bauen, que después vamos a estar contando un par de datos más, pero estábamos hablando también de un espacio cooperativo Bauen. El espacio cooperativo Bauen surge físicamente en el hotel Bauen en el año 2016. Si bien ya había algunas cooperativas trabajando en el espacio, a partir de la ley de expropiación votada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, se le da este nombre de espacio cooperativo Bauen, debido a que en el proyecto luego vetado por el presidente Macri de expropiación del hotel, el Estado se hacía cargo del inmueble y se lo cedía por 10 años a la cooperativa que estaba administrando el hotel. Y al cederle el inmueble, proponía y exigía que el inmueble sea utilizado con fines que le hagan un aporte a la sociedad. A partir de eso es que se le da un espacio dentro del inmueble para que las cooperativas puedan ejercer su trabajo. Un trabajo que es influyente en la comunidad, ¿no? Tanto desde el lado del arte como desde la comunicación. El Bauen, hablar de la historia del Bauen es hablar también de una historia de una quiebra y fundamentalmente y en un principio allí por el año 78 en plena dictadura cívico-militar, un empresario que pedía un crédito para construir un hotel ahí en la zona de Callao y Corrientes, plena zona Congreso, a pocas cuadras del obelisco en el centro porteño y que muchísimos años después, en el 2001, presentó quiebra y dejó a todos los laburantes en la calle. En el año 2003 los trabajadores empezaron a gestionar este hotel que por donde está ubicado y por también las actividades que se hacían, como escuchábamos en alguno de los testimonios, se fue convirtiendo en un emblema de la militancia y también de la solidaridad. Segunda parte, te decíamos, de la nota que compartimos aquí en 33 de mano con Pablo Bruetman, y en esta segunda parte nos cuenta cómo queda posicionado y cuál va a ser el rumbo del proyecto Cítrica. El proyecto de Cítrica, si bien estamos afectados y afectadas porque en este momento no contamos con el edificio, con la oficina en donde nos podíamos juntar o donde recibíamos la impresión de las revistas. Ahora en pandemia era nuestro punto neurálgico y además contábamos con una ubicación privilegiada o muy importante para realizar coberturas territoriales, que es lo que nos distingue un poco como colectivo de comunicación. Más allá de esto, estamos esperanzados, esperanzadas con conseguir un nuevo lugar donde continúe el espacio cooperativo Bauen y que inclusive sea mucho mejor, porque bueno, hay que recordar que luego del veto de la expropiación y las constantes clausuras que se sufrían por parte del gobierno de la ciudad debido a que era un hotel recuperado y no gustaba que los trabajadores y las trabajadoras hayan recuperado un hotel y lo hayan puesto en marcha sin un empresario atrás, como sucedía todo eso, es que muchas de las actividades que pretendíamos realizar estaban vedadas. La cooperativa El Descubridor nunca pudo estrenar sus obras en las salas teatrales porque siempre se las clausuraron. Cada vez que queríamos hacer una fiesta o un evento, últimamente se hacía mucho más difícil. Todo era un problema porque estaban las inspecciones del gobierno de la ciudad o las clausuras, que inclusive llegaron hasta clausurar el bar. Así que también muchos de los proyectos culturales con los que soñábamos o que queríamos hacer en el hotel, en el espacio cooperativo, bueno, tal vez ahora queremos, pretendemos que puedan finalmente realizarse. Estábamos escuchando aquí en el aire de este 33 de mano, como te decíamos, a Pablo Broetman. Ahora vamos a pasar a otro compañero de Cítrica, vamos a escuchar el testimonio de Agustín Colombo, pero previamente de esto decirte que podés buscar en la página de Facebook de el Hotel Bauen, que lo podés buscar como Hotel Bauen Cooperativo, toda esta historia y este intríngulis legal y judicial por el cual los trabajadores y trabajadoras están pidiendo al Estado, que según esta deuda incumplida es el dueño final de este predio, que se haga cargo de la situación. El Hotel Bauen, recordemos también que durante, parece que fue hace muchísimos años, ¿no?, pero que durante la época, la primera época del kirchnerismo, cuando era, por ejemplo, las reuniones que tenían que ver, reuniones de presidentes latinoamericanos y de comitivas que tenían que ver con estados latinoamericanos, con estudiantes que llegaban a nuestro país, con deportistas, este era un lugar donde se alojaban todas estas personas que llegaban a Buenos Aires. Y como bien decía ahí alguno de los trabajadores en la carta que leyó Alejandro Berné, a quien agradecemos, con esta situación pandémica ninguna de las instalaciones están siendo utilizadas, más el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fogonea el cierre constante de este lugar buscándole, como diríamos en criollo, pelo al huevo todo el tiempo. Vamos entonces al testimonio, como te decíamos, el testimonio en esta última instancia de Agustín Colombo, que nos va a estar contando cómo se vive el día a día ante este desalojo. Lo que se ve y se escucha en el Bauen, no hay que negarlo, es un sentimiento de tristeza, es una lucha de 17 años que no termina, pero se reconvierte, se reformula. Eso también, por supuesto, que trae mucha ilusión y mucha esperanza de llevar el proyecto hacia otro lado, y me parece que lo que es importante destacar es que la construcción del Bauen es mucho más que un edificio. Por eso los compañeros y compañeras decidieron dejar el hotel de Callao y Corrientes para que esa construcción social y cultural tenga su hogar en otro lado de la ciudad de Buenos Aires, y saben que donde se muden, donde nos mudemos, va a ser exactamente igual e incluso tienen la esperanza de que sea mucho mejor. Voces al margen. Son cuatro casas sin ventana, cuatro cadáveres que van. A renacer entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana. Es una lágrima en el pan. Así es la loba que me cuida cuando empiezo a desplegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl. Teatro del futuro, falta física. Esto que estamos escuchando es lo que podemos decir la última aparición discográfica de Charly García, hasta el día de hoy, por lo menos que conozca quien la ha traído, que soy yo. Este disco se llama Pettinato Place García, es un material que ha editado Roberto Pettinato, que se hace cargo ahí de los vientos en su versión yacera, y en algún momento le cayó Charly y pensando que iba a haber un tema, dos temas, bueno, de la totalidad de temas, en gran parte Charly García se hace cargo de las teclas y también de las voces. Escuchábamos Tango en Segunda. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Así que lo agradezco, muchas gracias por escucharme. Disculpe que lo estoy diciendo, ¿qué pasa? Que la situación yo ya no doy más. Donde yo vivo, tengo que pagar alquiler, tengo tres nenes. Tengo que sacar, ahora con la pandemia, mi hijo mayor necesita... Yo tengo que estar comprando resma de hoja para darle una vecina para que me pueda imprimir y después tengo que pagarle para que, porque yo me preocupo porque mi hijo tenga una buena educación. El mayor y la chiquita se vinieron conmigo y bueno, el mayor se quedó conmigo y no, es feo tener a mi hijo ahí a la noche, no sabes, tiene estado de frío, yo también, a mí no me gusta estar acá. Yo soy nacida y criada acá, mi papá me, tratando de dar una buena educación y bueno, no logré, tengo 36 años, yo no me gusta, pero yo necesito que por favor me den un pedazo de tierra. Yo puedo trabajar, tengo mano, mi pie para trabajar, pero por favor, denme este espacio, lo único que pido es este espacio, nada más. Disculpe que llore, ¿qué pasa? Que estoy desesperada porque hace rato que no veo a mis nenes, yo extraño a mis hijos, yo no sé si ustedes tienen hijos, pero yo creo que cuando ustedes no ven a sus hijos, deben extrañarlos, yo extraño a mis hijos, yo esto lo hago por mis hijos, no por mí, por mis hijos, porque si yo tuviera un trabajo estable, fijo, yo no estaría acá. ¿Me entienden? Muchas gracias, disculpen, pero la situación a mí me desborda. De nada, muchas gracias por escucharme. Yo no soy hacer esta cosa. Pasamos mucho frío, saco, pero me enteré de acá y dije, vamos a aprovechar la oportunidad. Porque en Bariloche no hay ningún terreno, no hay ningún lado para meterte ni para que te den en forma de pago. Te lo dan en dólares y súper caro, qué cosa que no puedes acceder. Eso es todo. Gracias por escuchar. Bueno, yo tengo tres nenas, una la tengo en brazo, tiene un añito, también no tengo a dónde estar, estoy sin trabajo por la pandemia y bueno, mi historia es muy difícil y estoy acá para pelearla por un pedazo de tierra por mis hijas, porque si fuera por mí andaría durmiendo en la calle como antes y no sé, le pido al intendente, a la gobernadora, cuando ellos necesitan un voto de uno de nosotros, de los barilochenses, nosotros estamos ahí. Cuando yo me enteré de que el intendente necesitaba votos para que él esté de vuelta en el puesto en el que él está, le da de a 5.000 a 10.000 pesos un voto, comprando votos. Y hay gente que necesita tierra, hay gente que vive mal alquilando, que no, que ya se le piden la casa para el alquiler y no está. Y entonces, ¿cómo son esas cosas? Acá hay gente de que necesita. Nosotros si vinimos a tomar acá las tierras, es para nosotros, no es para después tomar y estarla vendiendo. Nosotros ahora estamos luchando por un derecho para nuestros hijos, nada más. Y espero una respuesta buena. Gracias. Voces al margen. Y esto que estamos escuchando, en principio agradecer a los compañeros y compañeras trabajadores de prensa de aquí de Bariloche que compartieron estos audios, es parte de la declaración de alguno de los imputados que participaron de la audiencia vía Zoom desde el predio ubicado ahí en la zona de Sandy antes de llegar a la Ruta 40, el predio que se conoce como el predio donde iba a funcionar la futura terminal que tendrían que haber construido quienes se hicieron cargo de alguno de los emprendimientos de nuestra ciudad y que ha quedado ahí parado. Se ha realizado una ocupación en este lugar por vecinos y vecinas de la ciudad. Te decíamos que hubo una audiencia vía Zoom y estos momentos donde se entrecruzan el presente y la necesidad extrema. Una computadora con algún funcionario judicial, con también fiscales del otro lado y con funcionarios judiciales, y de este lado la necesidad absoluta con personas que están hablando de no tener dónde dormir, que no les estaban permitiendo, por lo menos hasta el día de ayer, el ingreso de abrigo, están a la intemperie. Se ha dictaminado, se ha dictado hasta en el día de ayer, te decía, se ha dictado, te voy a dar el término como para que quede en claro, se ha dictaminado que hay un acuerdo, un inicio de una mesa de diálogo, no se va a permitir que ingresen nuevas personas al predio y se ha dictado una medida de no innovar hasta el día 28, es decir, hasta dentro de 5 días. Queríamos compartir estos audios porque muchas veces uno a la hora de opinar, y incluimos en esto a quien le habla, pierde de vista la necesidad absoluta de gente que está pidiendo eso, un lugar donde tener su familia. Estás escuchando 33 de mano. las voces de la región en primer plano. Queremos dedicar un espacio a tal vez pensar acerca de una problemática que es nuestra, que es de todos y todas, pero que pareciera ser que es solamente de algunos o de quienes están más cerca, y es la cuestión de nuestra basura. Les invitamos a leer el informe en dos partes que está en nuestro sitio web almargen.org.ar de nuestro compañero Ramiro Sáenz, quien ha hecho una investigación y ha escrito al respecto, porque, como digo, no es una cuestión sencilla de poder resolver. Y cuando se habla acerca del tema, se piensa qué hacer, se piensa hay que trasladarlo, cuál es la solución, hay que enterrarlo. Muy pocas veces se habla acerca del consumo, y también muy pocas veces se habla acerca de el reciclado, la separación de residuos, la correcta separación de residuos y demás. Hay varias variables con relación a esta temática. Nosotros hoy vamos a compartir una muy pequeña, por eso es que invitamos a que puedan leer este informe. Y a quien vamos a escuchar a continuación es a Germán Martínez. Él integra el equipo de Bioenergía Andina, un proyecto de la Fundación INVAP, quienes están investigando y trabajando acerca de la situación del vertedero municipal. La situación del vertedero es que eso es un problema de todos, que tenemos que todos ser partícipes en la solución, y que, al contrario de moverlo, para mí es un lugar para aprovechar, porque puede dar trabajo, como es el caso, de ejemplo, de lo que estamos haciendo con la Fundación. Hoy, algo que se estaba prendiendo fuego sistemáticamente hace 40 años, por lo menos, se convirtió en un trabajo para 6 personas. Eso no hace más que demostrar que en realidad estamos quemando oportunidades, ¿no? Obviamente que no es fácil, que no es una labor sencilla, te lo digo con todo conocimiento de causa. En todo el mundo, la basura, lo primero que se hace es tratar de no generarla, y en segunda instancia, con lo que no se puede evitar generar, lo que se hace es tratar de aprovecharla, porque hay un montón de recursos disponibles en esa basura que hoy se está enterrando, y en el peor de los casos se prende fuego y se quema. ¿Tenés idea cuántas personas viven del vertedero, más o menos? Es tremendo. A ver, formalmente, yo entiendo que la ARB está del orden de entre 50 y 70 familias, no sé el número exacto. Me animo a decirte 64, pero no estoy seguro. Sí. Esas son familias formalmente que trabajan en la red. Y hablan de familias, no hablan de personas. O sea, los chicos ecoforestales son 6 actualmente. Y después están otros grupos que no están trabajando con la basura, pero están en el predio. Y después tenés una horda de gente, digamos, que vive de extraer cosas del vertedero, o no vive de eso, pero se alimenta mismo de ahí. Donde vos pones un vertedero, se genera este ecosistema alrededor, digamos, ¿no? O sea, no es que vos movés el vertedero y el problema de gente alrededor que sufre todos los daños de tener un vertedero desaparece, sino que al contrario, lo que hace es duplicarlo. Hoy en el vertedero es el afluente natural o ya culturalmente instaurado de gran parte del residuo forestal, ¿no? O sea, ahí donde llega naturalmente. Para poder hacer algo respecto al residuo forestal, hay que primero demostrar que se puede. Yo creo que eso es un trabajo logrado desde el punto de vista de que ya se han extraído más de 600 metros cúbicos de leña del residuo forestal, y se han procesado no sé cuántos miles de metros cúbicos. Para que vos más o menos tengas una idea, de cada camión de 7 metros cúbicos sale solamente un metro cúbico de leña, pero entran más o menos 4.000 metros cúbicos por mes de residuos forestales. Nosotros participamos este año con 600, con esos 600 metros, participamos en el Plan Calor, pero realmente solo basarse en el Plan Calor es insuficiente. O sea, esos 600 metros creo que soportan la operación de los chicos de 3 meses, una cosa así. Obviamente que se podría crecer en la contratación del Plan Calor, que es lo que aspiramos este año, por lo menos duplicarla, o sea, que lleguemos a esos 1.200 metros, pero en realidad se podría cubrir un montón más, porque el Plan Calor entrega 2 metros por familia, ¿sabes? Y las familias normalmente como mínimo necesitan 12 también, sí, por invierno. El predio, o lo que estamos haciendo ahí, es como diferentes iniciativas, trabajando con diferentes grupos, digamos, de la economía popular, grupos que ni siquiera tenían conformación, o los que se interesaran en esto, básicamente, para tratar de generar oferta de estos productos que nosotros creíamos que ayudaban a ser parte de la solución. ¿Vale? Sí. Entonces, el predio del vertedero es un piloto, que entendemos que debería ser el primero de tantos, ¿sabes? O sea, en la ciudad misma, ¿no? O sea, no es suficiente un solo punto de gestión de residuos forestales, porque parte grande del problema de residuos forestales es la distribución que tiene. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto es un gran piloto demostrativo de que es posible hacer esta gestión, y nuestra fantasía sería que se pueda replicar en diferentes partes de la ciudad. Mucha gente relaciona vivir a leña con ser pobre, y eso no tiene que ser así, digamos. O sea, y lo único que hace eso es dejar a la gente esperando al famoso gas natural que va a salvarnos de todo. Y en realidad uno puede tener una excelente calidad de vida haciendo un buen uso de la biomasa, ¿no? Y además eso genera trabajo local, genera un montón de cuestiones, externalidades, digamos, que son súper importantes y que no las miramos, y que tenemos situaciones de pueblos que se vacían, digamos, por falta de oportunidades laborales, y vos tenés la respuesta en tu entorno, ¿no? Perder y enterrar es lo que no hay que hacer. O sea, esa es mi visión, ¿no? O sea, porque mientras que vos, tu lógica sea simplemente que la gente no haga nada en sus hogares, ¿saben? Lo meta en una bolsa, vea que el problema desaparece y en realidad después aparezca en el vertedero y ahí se entierre, ese es el problema. O sea, esto es una solución que tiene que ser entendida por la sociedad civil y por los políticos como una solución conjunta, no es uno o el otro, es uno y el otro. ¿Ven? Las personas tienen que entender que su consumo es el responsable de las 200 toneladas al día que llega ahí, ¿también? Y no es culpa del turismo, no es culpa de nadie, digamos, es culpa nuestra, ¿también? Esa es mi postura, ¿no? Compostar, fijarse cómo consumís, no tirar y generar mucha basura, ese tiene que ser el objetivo diario de cada uno de nosotros, ¿sabes? Si todos compostaran en Bariloche, esas 200 toneladas serían 100. Así de fácil es el número. Y por eso te digo que mover el vertedero sin que haya un análisis hacia adentro, ¿no? De nosotros como sociedad y del Estado como actor, es para mí solamente mover el problema. Voces al margen. Pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Thank you. yo somos distintos, somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Escuchábamos a Susy Shock en Milonga Queer. 33 de mayo. El resumen semanal de la región Patagonia. Estamos comunicados en este momento del 33 de mano del día de hoy con Héctor Javier Segura. Héctor es representante de la provincia de Río Negro del Instituto Nacional del Teatro, y la idea en esta charla, luego de agradecerle a Héctor por estar en el aire del 33 de mano, es saber en qué están las obras, porque se ha retomado o se retomará la obra del Teatro Público de Bariloche. ¿Qué dice, Mariela? ¿Qué dice? ¿Habrá teatro público alguna vez en esta ciudad? Lo tendremos. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Bueno, Héctor, mirá, en principio eso, sí. La primer pregunta, ¿cómo están los trámites, cómo están las tratativas como para que se retome la obra del teatro público aquí en nuestra ciudad? Bueno, en un momento muy particular donde todo el sector teatral está sufriendo la mayor crisis de su historia, con salas cerradas, imposibilidades de obras de teatro, estamos ante un gobierno que ha dispuesto sostener la actividad de las maneras posibles y haciendo aportes de distintos tipos, y bueno, y se ha retomado como política de Estado tratar de terminar, de concluir aquellos proyectos que quedaron truncos, y en eso estamos. Y se ha avanzado con el municipio en aspectos como volver a firmar un convenio marco, volver a establecer el convenio de comodato para sobre el terreno, y ahora terminando lo que es el proyecto de la obra del teatro, el proyecto arquitectónico, con la expectativa que para fin de años deberíamos estar en el lugar trabajando. Y bueno, poniéndole corazón a eso. Para los vecinos y vecinas de aquí de nuestra ciudad, que por ahí no estén al tanto, es una obra que se ve, una mole blanca que se ve ahí en la zona del pasaje Gutiérrez, en el Jardín Botánico aquí de nuestra ciudad. Héctor, ¿qué tendría que pasar como para que esta obra tenga un curso constante? No, las decisiones políticas están tomadas desde ambos organismos, el proyecto involucra a los teatristas locales. Depende mucho del trabajo que llevemos adelante, que es más para resolver cuestiones legales y administrativas, pero yo estoy con confianza de que este proyecto que quedó trunco hace unos casi 5 años atrás pueda retomarse y concluirse y tener acá en Bariloche un teatro público que esté administrado por los teatristas locales y que cumpla un rol importante para la actividad teatral. Ese es el objetivo. Estamos trabajando todos los días en ese sentido porque los tiempos corren, pero hay una decisión política en ese sentido. Así que si seguimos coincidiendo y trabajando juntos con el municipio como lo hemos hecho hasta ahora, yo creo que va a ser. Para los que no conocen Bariloche, decir que Bariloche actualmente tiene lo que era el Teatro Sala Céntrica, privada, que era uno de los antiguos cines, está cerrado, y que todo lo que hay, más allá de esta situación particular de pandemia, donde no hay salas abiertas en ningún lugar, hay pequeños emprendimientos privados o, por ejemplo, centros culturales, bibliotecas populares, pero la ciudad no cuenta con un espacio público o con un espacio grande como para poder desarrollarse obras de teatro. Héctor, por ahí, antes de despedirte, decirte de dónde proviene el dinero, preguntarte más que nada de dónde proviene el dinero y si nos podés repetir cuál va a ser el rol de la Asociación Teatrantes en la gestión de este teatro. Mira, el dinero proviene del Instituto Nacional del Teatro para terminar la obra. Estamos acordando con el municipio que pueda hacerse cargo de todo el predio exterior de lo que es el teatro, y la Asociación Teatrantes va a integrar este consorcio, esta comisión coordinadora del espacio, y va a llevar adelante la gestión y administración del mismo. Para nosotros es un hecho, una forma de gestión compartida que nos parece fundamental y es lo que estamos propiciando. Va a ser un trato del Estado, un teatro del Instituto Nacional del Teatro, pero administrado por una asociación de teatristas. ¿Y qué cantidad de butacas va a tener, Héctor? Va a tener 300 butacas, que es lo que establece la Ley Nacional del Teatro, y bueno, y un desarrollo que yo creo va a ser muy importante para la ciudad, porque va a venir a cubrir un espacio que hoy Bariloche no tiene por su carencia de infraestructura en este sentido. Así que creemos que va a cumplir un rol importante, porque la actividad teatral en Bariloche es importante, hay mucho desarrollo, se ve en todos los eventos que se organizan, así que apuntamos a eso. Héctor Javier Segura, representante de provincia de Río Negro en el Instituto Nacional de Teatro, te agradecemos por estar en el aire de este 33 de mano y seguramente te estaremos molestando nuevamente para ver cómo van las obras. Cómo no, no va a ser molestia. Un saludo para todos. Mi nombre es José Agüero y soy actor y director de la compañía Teatro al Vacío, una compañía de teatro independiente que trabajamos para niñes. Te pido que te sumes al pedido de la comunidad artística por la ley de emergencia cultural en Río Negro. Entra a la página de la Asamblea de Teatreros Rionegrines y firma el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Estamos prácticamente en el final de este 33 de mano del día de hoy, programa que se fue modificando en función de la actualidad y diferentes situaciones que venimos atravesando y viviendo aquí en la región patagónica, en realidad en todo el país, y que tiene que ver con cuestiones territoriales, que tiene que ver con tomas. Esperemos, y más que esperemos, deseamos coherencia de parte de los funcionarios a la hora de tomar determinadas decisiones, tener en cuenta que del otro lado hay vecinos, que del otro lado hay vecinas, hay gente que vive en esta misma ciudad y que justamente el rol de un funcionario público tiene que ser mediar, y también no olvidemos que el objetivo de un funcionario es estar al servicio de su comunidad y lograr el bienestar de los ciudadanos. Vamos a escuchar en este momento un pequeño clip con algunas de las voces que se escucharon aquí en nuestra región referidas a la toma de tierras y a recuperaciones territoriales. Sí, una toma que además se la hicieron los trabajadores del casino, porque ahí hubo un apoyo externo de aquellos que mandan a tomar, de que organizan la cuestión. No nos gustó nada esa situación. Nos parece que a nivel país hay una especie de luz verde para las tomas, sectores minoritarios, por supuesto, pero que están aliados al gobierno nacional, que alientan a las tomas y que nosotros lo hemos visto en esta toma en particular. Aparecieron mucha gente del Foyel, de Bolsón, a acompañar a este sinvergüenza que nos estafó el campo. Un montón de gente del Foyel que vinieron a amenazarnos, a decirnos que lo iban a matar. Indios de mierda que tenemos que andar en recuperación. Mai mai, compuche, compu buenuy, Cheta Ramiro Buenuleo, Pinguén y Nalonco de la Lofche Buenuleo. Hoy tuvimos un triunfo bastante grande. El juez ha dicho que no hay lugar al desalojo, así que estamos muy felices. Allí culé y ni piqué. Vamos a hablar con Alberto Bereltine, que es senador por la provincia de Río Negro, ex gobernador también, además. ¿Usted cree que el gobierno está haciéndose el distraído con lo que está pasando? No, yo no diría distraído. Lo que creo que hay una falta de conciencia de la gravedad de la situación. Hubo hace 3 años atrás, en el gobierno anterior, un intento de desalojo. Que culmina lamentablemente con el fallecimiento de Rafael Nahuel, lo cual agrava toda la situación y genera y significa que la justicia federal nunca más se preocupe y se ocupe de este tema. La tierra pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi. Se necesita, no es un tema que pueda resolver la provincia. Arabela está ahí, Arabela Carreras. El gobierno de la provincia ha tomado una posición sumamente firme, rechazando cualquier tipo de tomas. En este caso ratificamos esa posición. Nosotros no avalamos ninguna toma de tierra. Es decir, déficit habitacional hay, y hay en el país, y hay en el mundo. Claro. Y esto se canaliza a través de los mecanismos que el Estado tiene para ir dando respuesta. Nosotros, como Estado rionegrino, tenemos una política muy enérgica para generar suelo urbano. Sí. Bien. Ahí se cortó. Voces al margen. Bueno, llegamos al final, Fabián, con este vertiginoso sorteo que hemos pasado antes del final, pero bueno, queríamos también darle lugar a las entrevistas que decías recién. Sin embargo, nos vamos a despedir. Hay un último contenido que hemos compartido con compañeros, gracias a los compañeros y compañeras de Radio Encuentro de Viedma, y que tiene que ver con, por fin, una buena noticia para la comunidad Buenuleo, que la justicia ha no solamente desestimado, sino que reconocido su territorio, por lo tanto el desalojo no está siendo una amenaza. Esperemos que así sea fehacientemente. Nosotros ya nos estamos despidiendo, pero vamos a escuchar a Deolinda Buenuleo. Gracias por estar del otro lado y nos estamos encontrando la próxima semana. Volveremos la semana que viene. Saludos a Julia Viajoli aquí en los controles, al resto de los compañeros y compañeras de Al Margen y de la Red Enfoques, y estar atentos. Ya se ha confirmado el triunfo del MAS en Bolivia, ya es decisión que el partido otrora encabezado por Evo Morales va a ser gobierno, y el domingo referéndum, plebiscito en Chile. A estar atento con los destinos de muchos de los países de la patria grande. Hasta la semana que viene. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compu Buenuy, Pinche y Linda de Pilar Guainuleo Pinguen. Bueno, sí, es cierto lo que vos acabas de decir. Ayer, en horas de la tarde, cerca de las 6, el juez Cheto, que bueno, hace un año y monedas nos había dicho que éramos usurpadores, el día de ayer, bueno, falló a favor de la comunidad y dio la resolución diciendo de que no hay desalojo dentro de la comunidad. Así que eso es motivo de celebración dentro de nuestra LOF. Estamos muy contentos, ya que, bueno, la lucha persiste. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y eso sirvió para que nos escucharan, para que vieran que somos una comunidad, un pueblo originario y que tenemos derechos dentro de la Constitución Nacional. La ley 26.160 nos protege. Bueno, y ayer, gracias a eso, a que hacen valer nuestros derechos, el juez falló a favor nuestro diciendo de que no hay desalojo. Así que estamos muy contentos, muy alegres, compartiendo con la comunidad, con la gente que nos escucha, que nos ha apoyado, agradeciendo que en todo momento han estado junto a nosotros. Seguimos ahí en protección, bueno, de nuestra Mapu, de nuestros bien, porque sabemos que esto no termina con lo de ayer, ¿no? Y bueno, y queremos decir o contar de que, bueno, nuestra posición es firme de estar acá en nuestro territorio, siempre estuvimos, no es que ahora, bueno, se nos ocurrió meternos ahí y listo, sino que siempre estuvimos acá en el lugar cuidando y protegiendo la Mapu como así nos enseñaron nuestros antepasados. Así que muy contentos, felices, bueno, porque es como un respiro. Y bueno, a nosotros hace un par de semanas nos llegó la carpeta de relevamiento terminada ya de parte de INAI, una carpeta que no la comenzamos ahora, la comenzamos en el 2010, ya hace 10 años que estábamos con esa carpeta, o sea, trabajando con esa carpeta, ¿no? Bueno, luego de distintos gobiernos que cambiaron, se fue atrasando, bueno, y hace unas pocas semanas atrás la conclusión o la carpeta terminada llegó, y eso fue un motivo ayer para que el fiscal Lozada, que venía pisándonos los talones atrás, diciendo barbaridades, que nosotros no éramos una comunidad, que nunca estuvimos en el lugar, un montón de cosas, bueno, finalmente se logró que esta persona cambiara de opinión gracias a esta carpeta de relevamiento que nos da el INE. es que